FM Moreno 90.1. Estación de radio. Dale, vení, dale. ¿Qué pasó? A ver, que le doy un poco de retorno a esto. Pero no escucho nada, ¿no? ¿Qué pasó? De repente se cortó todo. Primero estábamos hacia el palo y ahora, ¿qué pasó? No estuvo la presentación. Yo la traje, la preparé, la busqué, todo, la del 2010. ¿Y qué pasó? Y no está. Se fumó. Se la borró alguien. No sé. La verdad que no sé qué pasó. Pero bueno, bienvenidos. De manera poco formal y habitual, empezamos una nueva emisión de Agua Fuerte, siendo las 7 y 5 de la tarde. Sean todos y todas bienvenidos a este programa que lleva casi 6 años en el aire, al igual que esta emisora. Buenas tardes, Vanina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor Castro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariano Cerita, ¿cómo estás? Buenas chicos, tardes, Cristian Becchio, la producción. Chicos, esta época del año me divierte Chevani mucho. Pará, quiero decir algo. Míralo, Víctor. Todos mírenlo, Víctor. Tiene doctor, bufanda, campera. Yo abrigadito. Me bajé de la moto. Míreme a mí. Musculosa. Estás muy linda, Vani, ¿eh? Remera sí, Marian Remera. Está en el es muy divertido esto. ¿Viste? Sí, igual tampoco es tan polar caluroso esto lo que tengo acá, así que ya está, me lo dejo, así aguanto tiro hasta la noche. Así. tenemos tres horitas de programa. Ah, el tema es que vos venís a las 7 y te venís de remera, pero cuando te vas, claro, no te vas de remera a las 10 de la noche, y más si vas a ir a dar una vuelta por ahí, hace frío, ¿no? La camperita. ¿No? Bueno, Víctor, vas a estar sí, bien. Igual refrescó muchísimo a la tarde, porque estuve tuve un ratito en casa a la tarde y salía afuera a fumarme un pucho y el solcito pegaba re lindo. Y como a la media hora, a la hora salgo nuevamente y la verdad que había cambiado la temperatura. ¿Vos vivís en un edificio público que vas afuera a fumar o...? No. Ah. Respetamos mucho empresa. Las leyes. Estaba Julia en casa adentro, entonces iba a fumar. No, viste, no sé si fueron últimamente, vas caminando por Buenos Aires y... la ciudad, digo, de Buenos Aires. Ajá. Y están toda la gente fumando así como desesperada en la puerta de los edificios. Es muy gracioso. Sí. Es muy además, gracioso. Yo tengo una amiga que labura en un edificio en la capital y tiene que salir a fumar. Entonces bajan, dice que llega un momento en el que bajan todos, están todos abajo fumando en la entrada. Bueno, adentro no se puede fumar más. Igual no tengo entendido que hace, no sé, cuánto tiempo se había extendido esta ley de prohibir el fumar en los espacios públicos también a la provincia, si no me equivoco. Sí, en teoría. Debería estar prohibido. Pero bueno, a veces uno va a una escuela y ve gente fumando. Sí. De hecho, en mi escuela donde trabajo se fumaba muchísimo. En la sala de maestros entrabas y te mataba el olor a pucho. Lo dice un fumador, ¿no? Te mataba el olor a pucho y lo prohibieron. Lo sacaron de raíz al pucho adentro de la escuela, así que estamos todos muy nerviosos caminando por los pasillos. Bueno, pero este programa de Agua Fuerte del 29 de septiembre no trata sobre las adicciones, sobre el cigarrillo y la nicotina. Y tampoco sobre el tiempo, después de esta charla de viejos. Ni tampoco sobre el clima, sino que trata sobre otras cuestiones que te vamos a contar a continuación, por ejemplo. Bien, trata sobre noticias, esas noticias que no escuchás en los medios masivos, si se quiere, en la semana. Y acá estamos nosotros los sábados a la tarde para contarte que hay más cosas que pasan en el mundo. Sí, también va a pasar esta tarde, en clave de anécdota, esta sección musical que vamos contando un poquito algunas curiosidades que vamos encontrando en el mundo de la música. Hoy estamos latinoamericanos, nos vamos hacia el centro, hacia el Caribe. Vamos a contar la historia de un gran músico, talentoso, activista. Se imaginarán de quién hablo, pero no les voy a adelantar más nada. Además de eso, vamos a tener muchas entrevistas, algunas por cuestiones que van a suceder hoy mismo, mañana, la próxima semana, teatro, murga, de todo un poco en el programa del día de hoy. Tenemos agenda, como siempre, para que puedas organizar tu fin de semana, este, hoy mismo y el próximo también. Y además tenemos un estreno de radioteatro que se viene se viene para eso de las 8:30, por ahí más o menos vamos a estar. Tempranito. ¿Saben qué escuché hoy? Me acordé el fin de semana que viene, que es fin de semana largo de nuevo. Argentina es el país que ocupa el número uno en el rating, ponele, mundial, del país con más feriados de este año. Vamos todavía. Queremos, somos número uno en algo, ¿eh? Más feriados. Metimos un feriado más, ¿eh? El 24, ahora el 24. Tenemos el 8. Tendrían... Dos feriados por mes. ¿No? Discusión aparte antes de seguir, ¿no? Tendríamos que erradicar el feriado del 12 de octubre. Sí. Digo, sí. Ya basta del encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América. Dejémonos de joder con eso. Bueno, acá en la Plaza Mariano Moreno tenemos un... en la Plaza San Martín. Sí. Tenemos un monumento al 12 de octubre. Hecho por la Sociedad Española de Moreno. Que todavía está ahí. Habrá que ir a pedirles que lo saquen, tal vez. Sí. No está bueno. Me viene a la mente yo tengo mi vida como en paralela a los Simpsons, ¿no? ¿Se acuerdan de Jeremías Springfield en la plaza? Claro. Cuando lo empiezan, bueno, ahí. Son las 7 y 10 de la tarde. Vamos a contar que te puedes comunicar con este programa por mensajes de texto al 15-6154-0359. Y voy a decir el otro número yo, que ya que no está Darío hoy, 4666-5559. Un beso grande también para que nos llamen. También te podés comunicar vía web, ¿sí? Tenemos el Facebook de Aguas Fuertes, me perdí un poquito. Nos buscás ahí en el Facebook, también nos podés escribir para mandarnos comentarios, parte de la agenda, como lo están haciendo también en el muro de Aguas Fuertes y demás, al mail que es aguafuertes@fmoreno.com.ar. Arrancamos este programa escuchando a Gustavo Cerati, La Excepción. Y que nos huele la sonoridad. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura. ...19:15 de la tarde, estamos en Agua Fuertes, en la 90.1 hasta las 10 de la noche. Vamos con una pequeña ronda de noticias contraculturales. El 16 de noviembre se va a cumplir un año del asesinato de Cristian Ferreira. Él nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar, el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implicara trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar sus propios alimentos. Pero un empresario no tenía los mismos planes para esas tierras, quería quedárselas y mandó a dos encapuchados que de un disparo de escopeta lo mataron. Porque le dijeron, bueno, o te vas o te matamos. Él dijo, yo de acá no me voy porque esta es mi tierra, y lo mataron. Ferreira formaba parte de la comunidad indígena Lule Vilela de San Antonio, que habita 2.000 hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud, era identificado como un referente y militaba en el MOCAS, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero. Era un hombre tranquilo, pero decidido a permanecer en el territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Esto, como te decía, pasó el 16 de noviembre del año pasado. Sin embargo, el lunes 10 de septiembre pasado, Sergio Arnaldo Ferreira, que es primo de Cristian y quien lleva adelante la querella en la causa por el asesinato contra los empresarios Jorge Ciccioli y Javier Francisco Javier Juárez, fue golpeado y perseguido en el pueblo de Monte Quemado. Los sicarios, a sueldo del empresario Juárez, estaban encabezados por Alberto Gutiérrez. Eran una banda de 7 personas y, según el MOCASE, denuncia, esta patota pertenece, o responde, mejor dicho, a Ciccioli, este empresario que se quiere quedar con esas tierras. Sergio Ferreira estaba tomando una gaseosa en la calle, lo empezaron a provocar porque había hecho declaraciones a una radio donde denunciaba a Fabián Palomo. Palomo también es una especie de empleado de Ciccioli que oculta topadoras, casillas y armas de estos terratenientes en su propiedad. Ferreira le respondió a los provocadores que lo dejen tranquilo y comenzaron a golpearlo. Después de esto, Ferreira se fue a la comisaría, como le puede pasar a cualquier persona, a hacer una denuncia. Y el comisario Argañarás le dijo que no le iban a tomar la denuncia por ser del MOCASE. La autoridad policial también le propuso a la víctima de la golpiza que se vengara de estos matones, que lo único que tienen que hacer con los asesinos de Cristian es pegarles un tiro. Esto le dijo un comisario a una persona que fue a hacer una denuncia y no fue tomada. El sábado 22, que fue el sábado pasado por la noche, otro primo de Cristian, Maximiliano Gastón Ferreira, en la plaza del pueblo de Monte Quemado, también fue abordado por 4 sujetos encapuchados que le pidieron fuego para agarrarlo. Le quitaron las llaves de la casa y el celular, donde tenía una prueba que eran fotografías de otro campesino herido de bala. Se trata de Darío Godoy. La patota de encapuchados y armados son 4 tucumanos, aparentemente contratados por los empresarios ojeros que mandaron a matar a Cristian Ferreira. Como te contaba, estas personas son Jorge Ciccioli y Francisco Javier Juárez, estos 2 empresarios que habrían sido los instigadores del crimen de Cristian Ferreira, del cual se está por cumplir un año. Estos crímenes no son algo nuevo, como lamentablemente sabemos. La gente que lucha por sus tierras, por territorios ancestrales que les pertenecen, suele pasar estas situaciones, amenazas, les matan a los animales o les cortan los pasos, les cierran los caminos, cosas que son comunes lamentablemente. Desde octubre de 2009 a la fecha fueron asesinados 5 militantes por la defensa de sus territorios. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al liaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora, la campesina santiagueña Sandra Eli Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el cuom de Formosa Roberto López. El 16 de noviembre de 2011 fue ejecutado Cristian Ferreira. Y el 5 de septiembre, hace pocos días, fue asesinado Luis Darío Condolí en Humahuaca, un joven de 29 años que también estaba en una protesta, en realidad defendiendo tierras ante una posible toma de una asociación, una organización social que responde a Milagro Sala en Humahuaca. En ninguno de estos casos que mencioné están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes. Esta es la situación que se está viviendo en la tierra, por la tierra, en el país. Estaba recordando todos estos hechos y pensaba en el tema de la difusión que tienen, ¿no? Este tipo de hechos. Sobre todo con el campesinado, digo, que sí. Muchas de las radios las bloquean. Si mal no recuerdo, en Cosquín este año, Rally Barrio Nuevo, cuando estaba haciendo su presentación, le cortaron la transmisión en Canal 7. Se tomó unos minutos para dedicarle una canción a Cristian Ferreira y bueno, y comentar cuál es el hecho y la situación en que vive el campesinado, sobre todo en Santiago del Estero, donde es Rally, y le cortaron la transmisión la gente de Canal 7. Y además la provocación, ¿no? Ir a hacer la denuncia, primero que no se la tomen porque pertenece al Mocase, y segundo, esta cosa de decirle que vaya y le pegue un tiro, es casi una trampa, ¿no? Si se piensa. Sí, sí. Es como dar una justificación. La policía se maneja de esta forma, lamentablemente, no toma las denuncias. Y lo que decías, Vic, también de la difusión, el caso, el último que pasó hace poco tiempo, el 5 de septiembre, en Humahuaca, con Luis Darío Condolí, asesinado por un integrante aparentemente de esta agrupación Titi Guerra, sí tuvo mucha difusión, pero justamente porque se trataba de una agrupación que está ligada de alguna forma a Milagro Sala, y Milagro Sala obviamente está ligada al gobierno nacional. Entonces los medios opositores... En el programa de La Nata ha salido un informe bastante extenso de... Sobre Milagro Sala. Sí. Los medios opositores se dedicaron a difundir esta noticia porque le pegaban al gobierno de esta forma. Ahora, si no le pegan al gobierno, no difunden este tipo de noticias, no les sirve. Bien, pasamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque ayer, y en coincidencia con el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y en el Caribe, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto de protocolo sobre el aborto no punible. Esto quiere decir que aquellos embarazos productos de una violación o si ponen en riesgo de la vida o la salud de la mujer pueden ser interrumpidos. Uh-huh. Fue aprobado con el voto de 30 legisladores contra 29 que se opusieron. Entre los puntos centrales del texto está la prohibición de que se impongan obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de la conclusión del embarazo producto de una violación, como decíamos, o si es de alto riesgo para la mujer. Lo que se entiende por obstáculos sería la intervención de varios profesionales en el diagnóstico, la participación de equipos interdisciplinarios, comités de ética o la exposición policial o judicial del hecho de violencia sexual que generó el embarazo. Por tal motivo, para acceder a un aborto en caso de abusos, no resulta necesaria la denuncia de violación ni la constatación del delito, sino que basta con una declaración jurada de la mujer prestada ante el profesional de la salud interviniente. El proyecto este fue aprobado, bueno, como decía, con el 30 votos a favor y 29 en contra. Y sin embargo, ya se está hablando hoy, esto fue ayer, y hoy ya se habla de que Macri posiblemente la semana que viene lo vete. Hay un veto entonces que está próximo. Y esto es bastante curioso y en realidad ya resulta sistemático porque el gobierno de Macri cuenta con 363 leyes aún no reglamentadas. Esto quiere decir, cuando se sanciona la ley, es necesario el reglamento para que comience a regir. Claro. Bueno, una de las formas que Macri tiene para impedir que comiencen a ser aplicadas las leyes es no dar el reglamento. A esto, de estas 363 leyes aún no reglamentadas, 56% fueron aprobadas durante su mandato. Es decir que hay una contradicción dentro del mismo partido. Los legisladores del PRO aprueban las leyes y Macri las veta. Irónico. A esto se le agrega un elevado número de vetos, bueno, y las normas que no se publican en el boletín. El gobierno de Macri tiene el mayor porcentaje de ineficacias con 266 leyes inaplicables. El mayor en la historia, ¿no? En el caso del gobierno de la ciudad. Está bueno eso del porcentaje de ineficacia. Sí. Bueno, para pensar, porque un logro así que se ha revertido y encima la ironía, ¿no? Y la incoherencia de que por una persona que encabeza el partido de PRO, justamente vetando un proyecto que aprobó su propio partido. ¿Habrá información de toda esta estadística que estabas dando en el libro de récord Guinness, porque por ahí no ellos sé. Tienen intenciones de cobrar de... algún dinero. No lo había pensado. Entrando a los Guinness. No lo había pensado. El gobierno con el mayor proyecto, no. con el mayor número de leyes vetadas. Sí. De vetadas. Aunque sean de su propio partido. Por supuesto. Bien, este es el tipo que dice que cree en la democracia y habla de diálogo y de construir todos juntos. Bueno, ni siquiera a los de su propio partido cuando algo no le gusta. Vamos a continuar con más contracultura. Y esto ya me no sé de qué manera tomarlo. ¿Recuerdan las películas que se hacían en los años 60, 70 en Estados Unidos donde la gente con el tema de la fiebre del oro iba en busca de nuevos territorios a buscar y que la gente estaba por ahí buscando oro en los ríos y que sí. luego que se dieron cuenta que ya en el río no había nada, empezaron con el tema de la explotación en las montañas? Sí, ¿qué bueno, decís? ¿Qué tiene que ver eso? A ver. Es que estamos tan cerca de eso cada vez más, ¿no? ¿Tenemos la fiebre del oro? Creo que Argentina, sobre todo cercano a la cordillera, tiene fiebre de oro. ¿Como la fiebre amarilla? Sí, ponele. Dorada sería, la fiebre dorada. La fiebre dorada, sí. Esta semana la Asamblea de La Rioja dio a conocer la resolución número 280/12 de la Secretaría de Ambientes, en la cual se reglamentan actividades turísticas y mineras en la Reserva Natural de Laguna Brava. Ya, dato importante, ¿no? Reglamentan actividades turísticas y mineras en la Reserva de Laguna Brava. La reserva se declaró como reserva de usos múltiples, que pone como manifiesto el desinterés del desarrollo turístico sustentable, dando lugar a una economía extractivista basada en la depredación de los recursos y la destrucción de sitios en conservación de especies naturales. La Laguna Brava está hace años... se la declaró como sitio Ramsés. El sitio Ramsés, ¿sí? Esto es a nivel mundial, es un convenio que se hizo en 1971, declara, ¿sí? Que la preservación de los estados naturales y el hábitat de las aves, ¿sí? Hay que preservarlo. Hay que preservar, sí. La provincia hace 7 años que viene en contra de las decisiones de la asamblea, esta asamblea que está luchando por un desarrollo armónico y sustentable basado en el respeto y la biodiversidad y el derecho libre a la determinación de los pueblos. Lo que dice la gente, estoy leyendo solo algunos párrafos porque es bastante largo el comunicado que han enviado y bastante detallado, dicen que los intentos mentirosos del gobierno provincial en el sentido de que esta resolución tiende a poner un límite al ingreso turístico del sector en cuestión que quedan en manifiesto durante la gestión del gobierno actual que se ha concesionado la explotación minera en más de 36.000 hectáreas en la zona de Laguna Brava. Poca cosa, 36.000 hectáreas en una reserva natural. O sea, perdimos el respeto por cualquier espacio, me parece ya. Bueno, hablando de ironía, ya de Macri a esto, digo... Pero, ¿qué se entiende por reserva, además, no? Es un lugar donde no se puede intervenir. Por supuesto, bueno. Son parques que pueden ser provinciales, nacionales o municipales, como el que tenemos acá en el Parque Los Robles, que son lugares donde se intenta mantener el hábitat como está, tanto la flora como la fauna. Sí, en realidad... Digo, preservar lo autóctono, lo que es propio del lugar. Si viene alguna especie invasora, sí, se la combate. En muchos lugares se podan árboles o directamente se sacan porque no son propios del lugar. Pero hay una justificación. Pero ponerse a buscar oro en una reserva. Sí, es raro. Bueno, acá dejan en el comunicado quienes están interviniendo, aparte del gobierno provincial, la minera Rodeo. Y la minera IAMGOLD, Argentina Sociedad Anónima. Y ENCE también. Es la otra empresa que están

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Esto es Aguas Fuertes, estamos en FM Moreno 90.1 hasta las 10 de la noche y en este momento vamos a usar un poco las líneas telefónicas que para algo sirven, para comunicarnos, para charlar un rato con la gente que está allá por el sur. Nosotros estamos acá en el oeste, pero allá por el sur, en Quilmes, está Sujay Lutz. Ella es integrante del Centro Cultural Raimundo Gleiser. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte todo bien. Bueno, contanos un poco cuál es la situación del Centro Cultural. Nosotros veníamos siguiendo las noticias que se... los comunicados y las distintas actividades con el festival que estuvieron realizando hace pocos días para denunciar esta situación que están tratando de llevar adelante desde la justicia contra el Centro Cultural. Sí, mira, nosotros las actividades las venimos realizando en el Centro Cultural Raimundo Gleiser a causa de una falsa polarización que se instaló el año pasado a través de los medios y algunos funcionarios de Quilmes. Que estuvieron realizando algunos funcionarios de Quilmes, porque nosotros estamos en ese predio hace más de 20 años, poseemos el título de manera pública, pacífica e ininterrumpida, y ellos lo que dicen es que esa propiedad pertenece a la provincia y que a partir de ahí, en ese terreno, se debería construir la nueva zona escuela, lo cual claro. Nosotros estamos totalmente a favor de que se construya una sede nueva en Quilmes de la Escuela Técnica número 5. Entendemos que la lucha por la cultura popular, la cultura en general y la educación van siempre de la mano, pero justamente mencionamos esta falsa polarización que se armó porque se instalaba a nivel social que se tenía que elegir por una cosa o por otra. Y nosotros lo que decíamos es, bueno, no, ¿por qué tenés que destruir algo para construir algo que también es progresivo para la sociedad? Se tiene que buscar una solución. Frente a eso, hicimos cartas, petitorios, movilizamos al municipio el año pasado y las respuestas fueron siempre negativas, que ellos no podían hacer nada, que no se podía buscar el espacio. Entonces, frente a eso, nosotros seguimos avanzando en las acciones legales para tener la propiedad definitiva del terreno y ellos, al no tener otra salida, iniciaron una causa penal, lo cual es totalmente... no tiene ningún sentido en términos jurídicos porque nosotros poseemos ese terreno, pero igualmente se inicia la causa y con complicidad del fiscal Leonardo Sarra se imputa un compañero. Entonces, en esta situación nosotros es que volvemos a iniciar una campaña, que yo defiendo al Gleiser, yo defiendo la cultura popular, en la cual pedíamos el sobreseimiento inmediato de nuestro compañero y a su vez que se reconozcan los derechos legítimos que tenemos sobre el terreno y por sobre todas las cosas que se reconozca el aporte de las organizaciones independientes, porque nosotros creemos que también que nos ataquen de esta manera algunos medios y el municipio tiene que ver con que no respondemos políticamente a ninguno de los intereses de los poderosos. Entonces, como somos independientes, nos atacaban y en ese sentido es que estuvimos haciendo la movilización y estuvimos haciendo el festival el fin de semana pasado. Sujay, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Sí, ¿qué tal? Te hago una consulta. ¿Cómo es la respuesta de la gente ante esta situación que ustedes están viviendo, de la comunidad, digo, de la gente de los alrededores del Centro Cultural? Mira, la respuesta de la gente realmente nos sorprendió por la positiva, tanto el año pasado como este año, ya que reaccionaron muy bien la gente que conocía al Gleiser, conoce todo el trabajo que tiene. El Centro Cultural hace 3 años que viene funcionando de manera interrumpida con muchísimas actividades, tanto para chicos como adolescentes. Realizamos talleres, festivales, había un merendero popular también funcionando. Y entonces la gente que conocía el Gleiser estaba a favor, y aparte porque también la gente se daba cuenta de esta falsa polarización que se trataba de generar. Entonces acordaban bastante con nuestro planteo de que había que buscar una solución, pero para que las dos cosas pudieran existir. Y también nos sirvió muchísimo para que la gente pudiera acercarse al Centro Cultural, Es decir, ante el ataque del municipio y de los medios, nosotros al poder iniciar estas dos campañas, también lo que logramos fue que, al contrario de lo que querían ellos, que era debilitarnos, que mucha gente se acercara, conociera las actividades y se apropie del espacio, que para nosotros es algo muy importante, digamos, que el espacio sea una construcción colectiva y participativa, que cada uno pueda venir, proponer y que las cosas se puedan hacer. Así que en ese sentido la respuesta realmente fue muy positiva y estamos agradecidos a la comunidad quilmeña por la preocupación de la situación y por el apoyo. Suyay, vos bien remarcabas que ustedes tienen el título de propiedad y sin embargo los están acusando de una ocupación. Se cortó la comunicación porque no nos está escuchando y tampoco la estamos escuchando a ella. Evidentemente se ha cortado la llamada. Bueno, estábamos hablando con Suyay Luz. Ella es integrante del Centro Cultural Raimundo Blaser, que está en Quilmes. Nos estaba contando un poco sobre cuál es la situación que están viviendo en el Centro Cultural. Es un espacio que ellos tienen, el título de la propiedad, que están usando hace muchos años ya, y que desde el municipio de Quilmes han querido decirles, bueno, no, este espacio es de la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer acá una escuela. Desde algunos medios de comunicación, como nos contaba, se montó una campaña de decir, bueno, esta gente está ocupando este lugar, se tienen que ir porque vamos a hacer una escuela, ¿no? El claro. Bien es, está bueno que sea una escuela para los chicos, para toda la comunidad. Y el Centro Cultural también es para los chicos y para toda la comunidad. Y son los legítimos propietarios de ese espacio. Claro, claro. Además, digo, me parece que correspondería desde el gobierno buscar otra alternativa, ¿no? Pero desde ya. Porque no es que es un espacio que está usado para la nada. Ellos están hace años organizándose y demás, buscando un fin que justamente tiene que ver con la educación, porque esta idea de la educación un poco estructurada, guardada de escuela, parece ser la única y no se ve más allá. El Centro Cultural también trabaja para la educación. Seguro. Tal vez desde otros lugares, desde otras formas, con otras modalidades de trabajo, pero desde ya que aporta la educación de la gente que va al Centro Cultural. Y además construye vínculos sociales desde otra forma. Claro. No como se construyen en una escuela. Esta era la situación. Bueno, lamentablemente se nos cortó la llamada. Pero bueno, queríamos conocer un poco más porque la semana pasada hubo un festival. Porque siguen los intentos para pedir que se vayan y hay una causa judicial de por medio. Vamos a escuchar un poco de música. Antes te recordamos que te puedes comunicar por mensajes de texto al 15-6154-0359 o mandándonos, o llamándonos, perdón, al 4666-559. Somos Aguafuertes en Facebook también. Vamos con No te va a gustar, desde su último trabajo que está grabado en vivo en Montevideo y en Buenos Aires, que se llama Público, Fuera de Control. Son ciertas cosas. atado a lo material, sin miedo a lo que digan. Estás escuchando Agua Fuerte por FM Moreno 90.1, estación de radio. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Vamos a comenzar mandando un saludo que ya se me hizo costumbre a Emiliano Romina, que siempre están enganchados por el blog spot que tenemos de la radio, así que ahí nos pueden escuchar en vivo. Le mandamos un gran saludo a ellos que sábado a sábado nos acompañan. Y esta noche misma, a partir de las 10, Tuti y sus amigos en Loreta Bar. Esto va a ser en Libertador y Güemes, festejando justamente el cumpleaños de Loreta. Esta noche también se presenta País Aborigen junto a Ira. Esto va a ser en Chilau a partir de las 21 horas. Y la dirección es Colectora Gaona 7565 Ituzaingó. Fiestón en el Churqui, no seas ñoqui y vení a divertirte, es el lema. Hoy mismo, a partir de las 9 de la noche, él en el Churqui, que la dirección es Jolie, 2637, nunca me llevé bien con las matemáticas. El bono de contribución de 5 pesos, va a haber Clown, va a estar La Picada, And the Traffic Band, Meta Negra y Semifusa, Cumbia Legal y más sorpresas. Fiesta asegurada, organizan La Bordeaux, agrupación Víctor Choque, Fall, MP, La Dignidad, MIR y Tercer Cordón Teatro. Salí corriendo porque esta noche a partir de las 20 toca Pampa Yakuza junto a Mate Cocido. Esto va a ser en Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo. Y en Las Catonas, en el Centro Cultural Las Catonas, hoy hay un festival a beneficio de una familia que perdió todo porque se incendió su casa. Así que si quieres colaborar, puedes acercarte. La dirección es Calleja del Sol, en Las Catonas, como decíamos recién, a partir de las 22 horas. Hay que llevar un alimento para colaborar. Va a estar tocando La Vieja Nocturna, Presto Picasso y mucho, mucho más. Hay feria y buffet a partir de las 10. También este sábado mucha, pero mucha agenda. Si estás aburrido, vas a tener muchas cosas para hacer. Esta noche, a partir de las 22 horas, Nicolás Zanucci presenta Formas de Ver Soñar. Esto va a ser en el Teatro Leopoldo Marechal, Asconapé 85, acá en Moreno Centro, y es gratis. ¡Woo! Hoy también a partir de las 11:30, shows en vivo de la mano de Hijas del Sion y Liberanga, Club Social, rebotando en tu cabeza, dicen. En la Sociedad Italiana, esto es en San Martín, 451 en Morón. Por mensajito de texto nos llega una fecha que dice sábado 29 de septiembre a partir de las 22 horas, La Gola y demás bandas en Flower Power, Colectora Gaona, 2515, esquina Juan de Solís. Y para los que dicen que los domingos a la tarde son aburridos, mañana a partir de las 2 de la tarde, Festival Todos por Oriana. Van a estar presentándose Desprolijo 66, Moondogs, banda que imita a los Beatles, La Viajera, ¿A qué huele? El Bizcocho, Los Recuerdos. Locos Recuerdos. Locos Recuerdos, perdón. En la escuela número 29, Victorino de la Plaza y La Madre. Esto es en La Reja Grande. La semana pasada tuvimos la visita de Hijos del Sofá, que va a estar haciendo show acústico más exposición. Esto va a ser mañana a partir de las 22 en Terra Bar. Esto queda en Asconapé, 120 esquina Jolie, acá en el centro de Moreno. Y si te gusta anticiparte, para el próximo finde, el viernes 5 de octubre, ciclo Convidarte. Esto va a ser en el Centro Cultural La Casa de los Nadies. La dirección es Piovano 1265 entre Martín Fierro y Victorica. Esto es aquí en Moreno. Y para el sábado próximo, ya entrando en el feriado largo, sábado 6 de octubre a las 22 horas se va a estar presentando Patterson, Tenue, Masticables, Older, Efecto Residual, Sin Talento, Los Internos y Juvenil, M Juvenil. Esto va a ser en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, Piovano 1265, entre Martín Fierro y Victorica. El sábado próximo también va a estar tocando Rama Gómez con Canciones del Mar y Obsoleto y sus anticajas. Esto va a ser en Flower Power, Independencia y España. No, está mal la dirección, Mani. Está mal la dirección. Colectora Gaona, 2515, esquina Juan de Solís. Independencia y España es la próxima fecha que vamos a dar. Quédense ahí. Domingo 7, sí, domingo 7 de octubre, venimos con fecha de fin de semana largo. Se va a presentar Masacres junto a Isabela y Vino Melmac. Chévere. Esto va a ser en Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo, a partir de las 22 horas. Recuerden, domingo 7 de octubre. Y ahora sí, Independencia y España en Funky Bar. Esto va a ser el domingo próximo, también domingo 7, va a estar tocando Abre. Banda que me dijeron que le pone mucha onda, que es bastante movidita, bastante recomendable. Yo no la escuché. Tenés que ir a escucharla entonces. El domingo 7 entonces, domingo próximo en Independencia y España, Funky Bar. Vamos a escuchar a Masacre haciendo La Web del Siglo. Esto es de su último disco, Ringo. We'll be right back.

A tu estilo. Colectora Gaona 11101. Dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Ya se fue el señor de la puerta, quédate tranquila, Vanina. No, me tenía preocupada, boludo. No era un patobica, sino que... Tenemos que traer el casepí para cuando digo malas palabras. No, esa no es una mala palabra. Bueno. Ah, sí, tengo acá, hablando de palabras, un mensajito que nos dejó Ángel en el Facebook y dice: hola, buenas tardes, soy Miguel, porque se llama Ángel Miguel, ¿no? Soy Miguel de Formosa, estoy escuchando el programa, saludos a todos los que hacen el programa. Bueno, Miguel, muchas gracias. Se puede escuchar en la radio FM Moreno, el programa Aguafuertes o todos los que se emiten en esta emisora a través de nuestro blog, que es www.fmmoreno.blogspot.com. Así es. Lo podés escuchar en vivo o lo podés escuchar en la semana que lo grabamos y lo estamos subiendo. También se puede descargar, ¿no? También se puede descargar, qué sí. Bonito. Y editar y hacernos decir otras cosas que en realidad no decimos. No, eso no. Eso no. Pero en este momento vamos a hacerle decir cosas a Alejandro Echazarreta, que está del otro lado del teléfono. Él es integrante de la organización teatral Terra Firme y estamos comunicados con él. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contanos un poco... ¿cómo viene la presentación de las Garibaldi, que se va a volver a presentar hoy a las 9 de la noche en un ratito, nomás una obra que se estrenó hace poquito, ¿verdad? Exacto, sí, las Garibaldi, que es una obra de Darío Basualdo, un autor muy joven, de 26 años, es de la localidad de Carlos Casares, que de hecho él basó el texto y la historia en una la historia de unas mujeres de ahí de su pueblo, ¿no? Sí. Hoy estamos a las 21 horas, los integrantes del elenco son René Meriles, Oscar Lustrón, Luis Donchi, David Hipólito y Raúl Seguí. La dirección es de Claudio Bellomo, lo que es diseño lumínico y musicalización, Luis Viola. Alejandro, bueno, yo hice la edición de sonido y las grabaciones. Bien. Y me estoy olvidando de Hugo Carranza, perdón, el asistente de dirección, que es fundamental, ¿no?, en teatro. Bien. Alejandro, contanos un poco cómo estuvo el estreno de esta obra y cómo vienen las presentaciones. Bueno, estrenamos el 1 de septiembre, ahí fue una producción que la hicimos bastante rápido, trabajamos aproximadamente 35 días desde que tomamos el texto hasta que se hizo el estreno. Es una obra con mucho humor, es un grotesco y es por momentos desopilante. Ajá. Muy buena respuesta del público, se divierte mucho la gente, nos divertimos mucho nosotros haciéndola también. Y bueno, venimos trabajando los fines de semana, hoy estuvimos anoche también aquí, siempre en Terra Firme, que es el Teatro de Paso del Rey, aquí en la calle Barbelo 70, estamos a media cuadrita de la estación, en el lado norte. Y volvemos a estar con Las Garibaldi el 7, que es el domingo que viene, y el 14, el siguiente domingo, también de octubre. Estamos todos los fines de semana de octubre. Pero también tenemos la obra Damas. Sí. Así como en esta Las Garibaldi es un elenco todo masculino, en la obra Damas es un elenco 100% femenino. También es la historia de 6 mujeres, y el contenido va para otro lado, se trata el tema de la violencia de género en 6 historias distintas, pero realmente también con mucho humor, no es una dramatización así llevada a la tragedia, sino que es realmente muy graciosa, pero bueno, tiene el contenido es distinto al de Las Garibaldi, que es un grotesco. Damas va a estar el próximo viernes. El fin de semana siguiente viene así. El viernes a las 21:30 está Damas y el domingo a las 20:30 Las Garibaldi. Las dos son producciones de Terra Firme, de montajes teatrales de Terra Firme. Alejandro, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Vanina, mucho gusto. ¿Sabés que me quedó me dio intriga? Sí. Yo hubiera apostado que Las Garibaldi, el elenco era femenino. Bueno, acabas de perder una apuesta. Sí, puedo adelantar eso porque en realidad ya se estrenó y tiene varias funciones, no es una sorpresa. Y está en Facebook y está, bueno, en distintos medios y redes sociales. Son actores de Terra Firme, sí, que han sido formados y crecieron con nuestro grupo a lo largo de los años. Hombres grandes. Ya a esta altura se podrían dejar de jorobar con eso, pero sin embargo se vistieron de mujer y hacen personajes femeninos. Mirá, interesante. Con un jueguito muy interesante de transiciones, porque cada uno de los actores en el mismo personaje, en una escena era joven y en otra escena está viejo. O joven y vieja, mejor claro, dicho. Claro. Bueno, interesante. Algo para... Resumiendo más o menos, la obra transcurre a lo largo de un día donde dos viejas hermanas recuerdan su pasado y recuerdan a su madre, que después de ver la obra van a pensar lo mismo que yo, gracias a Dios que en paz descansa. Bueno, interesante, algo para destacar de la obra entonces, para tenerlo como atractivo, ¿no? Exacto, sí. Realmente, no sé si está bien o mal que lo diga yo, por ahí no tiene el valor, no tiene la objetividad que debiera tener, pero realmente es muy divertida. Te reís, empieza y terminás y te seguís riendo. Y acá tenemos a veces gente que se queda en el hall conversando y, ¿viste cuando vos contás con alguien lo que viste anoche en la tele y te reís junto? Bueno, se siguen riendo y comentando y riéndose de lo que vieron hace 15 minutos. Es muy, muy divertida. Alejandro, decías que es una obra de Darío Basualdo, que es un autor joven. ¿Ustedes cómo accedieron a la obra? Seguramente se comunicaron con él. También fue el destino. El destino de Terra Firme, el destino de la obra fue. Porque este joven escritor la presentó en la fiesta regional del teatro por la zona de Trenquelauquen, la zona a la que pertenece él, participa en aquella zona oeste de la provincia, no como nosotros que participamos aquí en Conurbano. Pero nuestro director, al no ser de aquella zona, participó en aquella zona como jurado. Y vio cuando estrenaron esta obra, inclusive el autor trabajando en la obra. Entonces, cuando la vio, realmente le interesó el texto y la forma de la obra. Y bueno, ahí le comentó que queríamos hacerla, le pidió la autorización, el autor no tuvo inconvenientes, es más, vino el autor a ver la obra y le gustó, por suerte, si no, no nos da más el permiso, y bueno, fue así. Bueno, Alejandro, muchas gracias y esperemos que se acerque a la gente una buena propuesta, entonces, no solo para esta noche, sino para todos los fines de semana, siempre hay buenas propuestas en Terra Firme. Y con el nombre de Terra Firme o de Terra Firme Teatro, si buscan en Facebook, hay un Facebook así con muro público, sí, y un Facebook página para que no solo consulten, sino que publiquen, está abierto a los amigos que quieran publicar comentarios, para que vean la programación nuestra y las distintas actividades, porque también tenemos talleres de teatro, hay talleres de música, talleres de acrobacia en telas, danzas, pintura, hasta un taller, hasta hay yoga en este momento también. Hay muchas actividades ya en Terra Firme de hace unos años que van aparte del teatro, pero dentro de nuestro propio espacio, ¿no? Seguro. Alejandro, muchas gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes por la difusión de nuestro trabajo. Muy amables. Que tengan suerte. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Alejandro Echazarreta, el ex integrante de la organización teatral Terra Firme, como te contábamos hoy a las 9 de la noche, Las Garibaldi. Esta obra que tiene una particularidad, me dieron ganas de ir a verla realmente. Sí, a mí también me intrigó bastante. Esto de cuatro actores hombres que hacen de señoras mayores, que en algún momento fueron jóvenes también, ¿no? Y te digo, viendo los nombres de los actores, he ido a ver varias obras de Terra Firme y son muy buenos actores. Todos los que están acá en esta obra, la verdad que son muy buenos actores como para ir a ver esta obra. Y además, un director multipremiado, podemos decir, a nivel zonal, a nivel nacional, inclusive a nivel provincial, en distintos festivales de teatro, las obras dirigidas por Claudio Bellomo siempre les va muy bien y han cosechado muchísimos premios para el teatro de Moreno, de paso el rey, podemos decir, que está allí, Terra Firme, allí nació y allí está en este momento. Muy bien, entonces, una recomendación más para sumar a esta agenda. Vamos a escuchar un poco de rock and roll, nene, internacional. Con Deep Purple. Yeah! Aguafuerte. Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o el día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda, porque va y se sienta siempre en el mismo lugar. Y es re groso eso. Aguafuerte. Aguafuerte. Un espacio para la cultura alternativa. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Silvio Rodríguez nació un 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, esto es en Cuba. Y hace semanas, ponele un mes y medio, encontré un programa de músicos de Latinoamérica del canal Encuentro, donde extraigo algunos fragmentos de la entrevista que hace el señor Fena de la Mayora junto a Silvio Rodríguez, que me parecieron interesantes para compartir en este enclave de anécdota, porque está directamente desde la palabra de Silvio Rodríguez, nos va contando un poquito de su historia. Cosa que solemos hacer en este enclave de anécdotas, ¿sí? De contar ciertas curiosidades, cosas que por ahí desconocemos de distintos artistas. Ya hemos estado con Holly Boys, creo que estuvimos con... se me fueron algunos nombres. Paris Combo. Hemos andado por varios lugares. Y me parecía importante rescatar un poco la historia de Silvio Rodríguez, ¿sí? Que es un trovador y militante, ¿sí? De la Revolución Cubana. Si bien él cuenta en el primer audio que era bastante chico cuando la revolución ha triunfado, pero cómo ha influido esta revolución en su vida. Y en esta vida que va teniendo nos vamos encontrando con distintos matices. Este tema que estamos escuchando se llama Ojalá, del disco Al final de este viaje. Y me parece interesante, importante empezar a escuchar la voz de Silvio Rodríguez, no en sus canciones, sino en su palabra, en su historia. Nos va a contar cómo transcurre su infancia en La Habana y cómo influyó la revolución en su vida. Así que vamos a escuchar este primer audio. Es que vivíamos en un barrio donde la gente estaba muy consciente de los abusos de la policía, digamos, ¿no? Batista mataba a mucha gente, eso lo sabía todo el mundo. Y la prensa estaba con censura, estaba censurada. Y no salían los asesinatos, pero se sabía que se cometían. Luego se alzó Fidel en la sierra y la gente lo que hacía era seguir el desarrollo de la revolución por la onda corta, por una emisora que tenían en la Sierra Maestra que se llamaba Radio Rebelde. Nosotros nos íbamos a casa de unos familiares, de una tía de mi papá que vivía frente al Capitolio, y nos íbamos hasta la última habitación. Se metía periódicos en las ventanas para que no saliera, y bien bajito se escuchaba Radio Rebelde, y por ahí nos enterábamos de los combates, por ahí yo me enteré de la invasión, al punto de que cuando jugábamos los amiguitos con soldaditos eran casquitos y rebeldes. Ah, qué genial, ¿no? Yo me acuerdo que los había malos eran... y me acuerdo que uno con una ametralladora era Che Guevara. Yo sabía de Che Guevara antes del triunfo de la revolución. Todo el que oyó Radio Rebelde sabía que existía Camilo Cienfuegos, que existía Che Guevara, que existía Fidel, que existía Raúl, que existía... Y eso que eras un niño de 12 años, 13. De 12, oh, no, cuando triunfó la revolución hacía un mes que yo había cumplido 12 años. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda, vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda, tú te vuelves pidiendo al cielo, apuntando a la luz. Ahí en este primer audio escuchamos la voz de Silvio Rodríguez contando, ¿no?, esto de cómo vivió, cómo lo influyó a él desde su primera infancia la revolución. Y seguramente vamos a seguir, ¿sí?, recorriendo esta vida de Silvio Rodríguez, donde la revolución es algo que se la ha clavado en lo más profundo de su ser. Y lo vemos a diario en sus canciones, pero no solo en sus canciones, es importante rescatar las acciones que Silvio fue haciendo año tras año con este acompañar de la revolución. Ando como hormiga es este tema que se escucha y parece que este andar como hormiga, lo ha llevado a participar del ejército de alfabetizadores, ¿sí? Y Silvio nos va a contar de qué se trataba eso. Conrado Benítez fue un maestro popular, un maestro que se fue a la sierra a hacer una escuela en la Sierra Maestra, y los contrarrevolucionarios, una banda contrarrevolucionaria que las armaba, la CIA en esa época, lo cogieron y lo torturaron y lo mataron. Entonces, a partir de ahí, se creó una especie de ejército de alfabetizadores. En el año 61, Fidel le planteó a la juventud cubana si podían hacer el sacrificio de entregar un año de estudios, de su vida de estudio, a todos los estudiantes secundarios para que ellos enseñaran a leer y a escribir a todos los que no lo sabían en Cuba. Así se armó las Brigadas Conrado Benítez, que fue el ejército de alfabetizadores, conformado por 100.000 o más alfabetizadores secundarios, entre ellos yo, tenía 14 años, que nos vestimos nuestros uniformes, agarramos nuestras farolas, eran unas farolas chinas muy buenas, de camiseta, y nos fuimos monte adentro. Los alfabetizadores iban a las casas de la gente, ayudaban a los campesinos a hacer sus labores, y por la noche alfabetizaba al campesino, al hijo, a la señora, a todo el que por allí que no... nos fuimos durante todo 1961, y cuando regresamos fue que se decretó que hubo una gran marcha en la Plaza de la Revolución, donde se decretó a Cuba como territorio libre de analfabetismo. Pecosa y discreta, es tan tímida que solo canta pasadas las 10. Cuando tocan silencio, ella espera una hora y se escurre de puntas los pies. Y en el monte debajo de un árbol suelta el viento su amor y su fe. La guitarra del joven soldado es recluta también. Bueno, ahí lo decía Silvio, la guitarra del joven soldado. Esto nos introduce un poquito a escuchar el tercer audio de Vicente Feliú, ¿sí? En el año, creo que 75, 76, ellos se unen a las fuerzas, al ejército de liberación, ¿sí? Ellos hablan del internacionalismo. El internacionalismo es la sensación, es eso que alguna vez hemos escuchado en la palabra del Che, que decir, sentir en lo más profundo de uno la injusticia, ¿no? La injusticia en el, como si fuera propia. Y es por eso que Vicente Feliú nos va a contar cómo llegan a unirse a este ejército, al ejército de la liberación por Angola. Nosotros, desde que empezamos a cantar, una de las cosas que nos unió a todos como temática y como algo así como una, como un deseo de todos, era apoyar las luchas internacionalistas. O sea, el Che 67, 68 el Mayo francés. O sea, todo eso está en un ambiente muy fuerte, los movimientos de liberación en África, en Asia, en América Latina. Y entonces nosotros cantamos mucho esa situación. Desde el deseo, no desde la vivencia, ¿no? Y entonces, cada uno de nosotros empezó a hacer gestiones por su lado para ir a Angola, como fuera. Recuerdo que un día Silvio me llama, vamos a San Antonio, vamos. Aida Santa María, hermana de Aidez, nos prestaba su Volkswagen chiquitico, el huevito. Se lo prestaba a Silvio, yo no manejaba en esa, no conducía en esa época. Y entonces, cuando vamos hacia allá, le digo, Silvio, estoy haciendo gestiones para irme a Angola. Segundos de silencio, me responde, eres el tercer trovador que sé que está en esa, con esa idea. Digo, aparte de ti, ¿quién es el otro? Me dijo Pablo. Entonces, de pronto fuimos. Como ninguno de nosotros era militar, profesional, yo además seguía con mis lentes, no me había operado la vista, o sea, seguía sin ver un tanque a 2 metros, pues entonces decidieron que conformáramos una pequeña brigada cuya misión era cantar en los frentes de combate. Estamos hablando de febrero del 60 y del 76, la guerra como tal contra Sudáfrica terminó en marzo del 76 y comenzó ahí la guerra de guerrilla que duró muchísimos años. O sea, era la posibilidad de nuestra generación de ver cómo suena el plomo, cómo, qué pasa con uno en una situación similar. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? Con un espíritu aventurero, Silvio Rodríguez se embarca en Playa Girón, ¿sí? Buscando la libertad que te genera navegar. Buscando un horizonte, ver qué se encontraba del otro lado de ese inmenso mar. Y es así que nos va a contar un poquito de su experiencia en lo que fue el barco Playa Girón. vamos a escucharlo. Sí, yo fui al Playa Girón porque un poco por ese espíritu aventurero que tenía desde joven, desde también empecé a leer en la adolescencia y ahí empecé a meterme a Hemingway, a Conrad, a Melville, a Jack London, a Stevenson. Claro. Entonces, imagínate, la mitad de lo que me leía o sucedía en el mar. Y se lo pedí un día a unos compañeros. Se había creado por aquellos días la flota cubana de pesca. Para ayudar a la economía, ¿no? Para traer pescado. Este pueblo nunca ha sido muy comedor de pescado. Nunca. Y entonces también se pretendió cambiar el hábito de o enriquecerlo, más que cambiarlo. Y, o si no, yéndome a la popa, porque era un arrastrero por la popa, a recibir los chinchorros con 40, 50, 60 toneladas de peces. Y bueno, cuando tú ves 4, 5, 6 chinchorros, ya tú sabes que el séptimo y el octavo son más o menos lo mismo. Igual, todo igual. Y entonces me metí dentro de mi camarote y empecé a componer. Sí. Otra cosa interesante que hacía era irme al puesto de mando del barco y aprendí a navegar un poquito, a bajar estrellas con el sextante y hacer en el mapa de derrota, en el cuarto de derrota, a trazar la vía de acuerdo a las estrellas que bajaba. Y llegué a hacerlo bastante bien. Pero ya que aprendí todas esas cosas... ¿Te quedaba agarrar la guitarra y...? Sí. ¿Y tenías, cuando hacías esas canciones, pensabas que esas canciones iban a ser grabadas, que iban a ser tocadas? No. ¿Pensabas eso? Yo no. Yo me llevé una grabadorita de cassette con tres casetes de 90 minutos cada uno. Y ahí grabé todo. Más de 60 canciones grabó en su experiencia por el Playa Girón. Cuenta que estuvo 2 años trabajando en este barco y que tenían eso, de irse y regresar quién sabe cuándo. El Trovador de Barro Negro es el tema que suena de fondo, es del disco Descartes. Nos da pie para contarles que Silvio fue el fundador junto a Nicola Noel, Pablo Milanés, Martín Rojas, Vicente Feliú, entre otros, de la nueva trova cubana. Y en este audio Silvio cuenta cómo nace ese sentimiento por ser trovador. Yo no quería cantar mis canciones. Yo hacía canciones esperando a que otros cantaran mis canciones. Quería ser un autor. Yo quería ser un autor. No un intérprete. No, para nada. No, porque me oía y yo no tengo voz de intérprete. No me gustaba como... O sea, tenía otros ideales estéticos, ¿no? De mejores voces, etcétera. Entonces, no me veía como un trovador todavía, aunque ya lo era. Esa conciencia la adquirí después. Me la hicieron adquirir, me lo hizo adquirir cuando conocí a los viejos trovadores y vi lo poco que les pagaban. Eran los músicos más mal pagados de toda la música, eran los más mal pagados. Y los que más se sacrificaban por la música y los que tenían realmente lo que hacían como una especie de devoción por eso, eran los que más merecían y sin embargo eran los más maltratados. Ajá. Entonces me identifiqué con esa manera de ser de ellos y por un problema ya clasista, pudiera decir, empecé a decir que yo era trovador. Ajá. Bueno, acá pasa la voz de Silvio Rodríguez por este enclave de anécdota. Una vida muy rica. Les recomiendo que busquen en la página del canal Encuentro, Músicos de Latinoamérica,

pectorales y abdominales trabajadísimos debajo de esa remera. Ay, Gordy, pará, cerrá la boca al menos. Sí, sí, me fui de tema, ¿no? Pero ¿quién es ese? Es re lindo. Dicen que es el dueño del cielo. ¿Dios? No, Gordy, el bar, se llama el cielo. Ay, Titi, ya sé, digo, Dios, no puede estar tan bueno. Sí, al lado de él, Luciano Castro parece el limpiavidrios de la esquina de tu casa. Ay, Gordy, viene para acá, viene para acá. Disimula, habla de otra cosa. Bueno, entonces, estábamos tomando algo en el bar de la facu y pasó algo horrible. Vieron dos nenitos a decirnos que no tenían nada para comer. ¿A vos te parece? Me arruinaron el break. ¿Cómo puede ser que los dejen entrar a pedir? Entonces llamé a papá y le dije, llamalo al rector y decirle que no los deje entrar más. Ya pasó, esto... ya pasó. ¿Lo viste? ¿Eh? Sí, no sabés, te comió con la mirada. En serio, no te creo. No me mientas, Titi, por favor, no me mientas. ¿En serio, Natis? Se ve que lo choqueaste, te sigue mirando. Esa noche no pasó nada. Solo cruzamos nuestras miradas un buen rato. Era divertido. Enseguida me di cuenta que él tenía algo especial. Que era distinto. Aunque nunca imaginé cómo. Obvio que volvimos al cielo. Titina estaba muy ansiosa por verlo otra vez. Me decía que vaya a buscarlo. Yo me quería hacerla indiferente. Pero eso era como calentar la comida en el microondas cuando se van los empleados. O sea, una misión imposible. Al fin llegamos, Natis. Sí, qué bueno que el Patovica se acuerda de nosotras y nos dejó pasar de uña. Sí, yo también me acordé de él. Estuve renga toda la semana. ¿Qué decís, Titi? Ay, no, Natis, no me hagas caso. Siempre la misma música en este bar. Siempre igual. Mira, hay un esquimal, hay un esquimal. ¿Te acordás del bombón que te estuvo mirando toda la noche la semana pasada, Titi y Nati? No, ¿quién? Ese que se parecía a Ricky Ford. ¿Que se parecía a Ricky Ford? Bueno, como Ford pero con menos botox. No. Bueno, como Ford pero con menos anabólicos. No. Bueno, como Ford pero con menos abrigos de piel. No. Bueno, no se parecía mucho a Ford, que digamos. Más bien se parecía a Luciano Cáceres, el de Graduados, ¿lo ubicás? Ay, Titi, por favor, tenés que dejar de mirar tanta tele, termina las neuronas, gorda. Ay, sí, es que estoy muy deprimida. Tengo tanto dinero y no puedo comprar dólares. Lo único que me distrae es mirar un poco de tele. A ver, gorda, la próxima vez te relajás. Te sentás en un buen sillón cerca de la biblioteca y te pones a jugar al Angry Birds con tu celu. Ay, tenés razón. O te metes en el Face un rato, así te culturizás un poquito, mi amor. Es que me indigna. No tengo libertad, ¿entendés? Te re-reentiendo, amiga. Ahí está, mirá. Ah, mentirosa. ¿No era que no te acordabas de él? Bueno, quería disimular un poco, pero no puedo. Estuve pensando en él toda la semana. Estuve averiguando. Dicen que es el dueño del boliche, que es millonario y que todas las noches se va con una chica distinta. Y dicen... que la tiene... ¡Shh! Disimulá, habla de cualquier otra cosa, Sí, como entonces decía, entonces le dije, mirá Fabián, vos no viniste a trabajar y yo tuve que viajar en remis, ¿entendés? La pasé re mal. Y si se murió tu mamá, es un problema tuyo o de tu mamá, pero no mío, ¿entendés? Y entonces le desconté el día. Sí, obvio, claro, qué desubicado, gorda, encima le tenés que pagar, o sea, quiere que le pagues. Buenas noches, por favor, ¿me dejan que me presente? Soy un hombre de riquezas. Y buen gusto. ¿Me acompañan un trago? ¡Ay! ¡Obvio, Gordy! Titi, borracho y loco. No, es que me cae re mal a mí tomar alcohol. Entonces, no, gracias, yo me voy. Yo sí, pero antes decime, ¿cómo te llamás? Mirá, yo soy conocido en todo el mundo y podría darte 1000 nombres distintos. Nombres que me pusieron para juzgarme, para asustar a la gente, ¿entendés? Sin embargo, estoy seguro que vos me conocés. ¡Ay, re misterioso sos! ¿Qué edad tenés? Mira, no acostumbro a contar el tiempo en años, pero tengo más de lo que parezco. Qué interesante. ¿A qué te dedicas? Actualmente soy empresario. Es la mejor forma que encontré en esta época para llevar adelante mi tarea. En otras vidas fui general de un ejército, científico, presidente, obispo, embajador de la paz. Wow, man, tipo, debes estar re a full todo el día, ¿no? No creas. Por lo general la gente se encarga de hacer mi trabajo sin que se lo pida. Sin que yo intervenga. La verdad es que tengo mucho tiempo libre. Si es que sos re poderoso, tipo, que todos te siguen. Sí, aunque lo nieguen y no quieran. La mayor parte de la gente termina siguiéndome. No sé, me parece que están más que nada agrandando mi fortuna. Ay, parecés como un pastor de esos que dicen que son santos. Tenés seguidores, sos millonario, te falta hablar en portugués nomás. Mirá, la santidad no existe. Eso te lo aseguro. Para mí todos los pecadores son santos, al igual que cada policía es un criminal. Uy, pará, Gordi, tipo que me re confundiste con esa frase. Presta atención, Nati. Porque lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Ay, Gordi, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Te lo dijo Titina? No importa, ni tu nombre, ni el mío. Da lo mismo. Ay, sos re profundo, pará un poco. A veces necesito cierto freno. Pero ahora quiero que nos vayamos juntos de acá. ¿Te parece? ¿A dónde? A donde vos quieras. Bueno, dale, vamos. Otra alma conquistada para el ejército de las tinieblas. Ay, sos re poético, pero no me dijiste tu nombre. Aunque me dijiste que yo lo conocía. Voy a tirar la moneda, a ver si sale cara sos Jorge, si sale seca sos Rafael. Cara o seca es lo mismo. Ese nombre alguna vez fue mío. Pará, flaco, decime quién sos o no vamos a ningún lado, Ya te lo dije mil veces, pero no quisiste darte cuenta. Fuiste cortés, fuiste simpática y hasta exquisita. Si querés saber mi nombre, simplemente llámame Lucifer. ¿El diablo, tipo? ¿El diablo? Ah, no, yo con vos no me voy a ningún lado. No venís esta vez, pero te voy a estar esperando. Ni esta vez ni nunca, diablo, nunca. No estés tan segura. Más vale que empieces a usar bien tu educación, tu aprendida educación. O haré que se te pudra el alma. Como les dije antes, desde ese día mi vida cambió para siempre. Ahora voy todos los días a la iglesia y me la paso rezando. Dios superpoderoso, así tipo Superman, que estás en el cielo, re, pero re santificado sea tu nombre. Tipo que venga tu reino a nosotros y hace tu voluntad, o sea, así como en el cielo, igual en la tierra, ¿me entendés? Y nada, perdoname por esas cosas que a veces hago yo, pero así como que, o sea, no, nada que ver conmigo. Así como yo perdono a quienes me hacen cosas de mala onda, todo bien con ellos. Bendice a mi prójimo, a mi mami, a mi papi, nada, tipo, que caiga en mí también la bendición y en todos los que me rodean. Y bueno, si tenés tiempo así, al personal de servicio también, si no, bueno, no importa. Permitime que tenga cero tentación porque, o sea, sabés que el diablo es súper mala onda y me quiere hacer cosas que yo no, nada que ver. Todo mal con el diablo, con él es todo tipo nada. Enseñame a ser re top como vos, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria. O sea, sos lo más, tipo, que vos acá y Satán allá. Y además, sos hiper topísimo. O sea, ¿me entendés? Re buena gente con vos, todo más que bien. Nada, tipo que gracias por todo, valés mil, sos lo máximo, siempre estás. Never change, santo sos por siempre. Amén, ok. Bye, cuídate, beso. Myself, I'm a man of wealth and taste.

Seguimos con más Agua Fuerte por FM Moreno 90.1, estación de radio. Bien, esquimal. ¿Hay un esquimal? Horrible esta canción, la verdad, espantosa. Pero bueno, era parte de la música que habíamos elegido para climatizar un poco el radioteatro que pasabas un rato, que es el primero que hacemos en 6 años con una banda internacional. Es verdad. Así que fue un doble trabajo, porque primero Vanina tradujo la letra, Vanina que sabe tanto inglés. Bien, hizo la traducción de la letra y... Literal. Después de ahí agarramos la letra y hicimos un libreto para un radioteatro. Muy lindo, muy lindo radioteatro. Me divertí mucho con Vanina. Ah, divertido, ¿no? Sí. Bueno, tenemos agradecimiento, ¿no era? Sí, tenemos que hacer un agradecimiento. Ahí estamos. Por una colaboración, en realidad, que tuvimos en el radioteatro. Ya les voy a decir de qué se trata esto. Pero ayer, en una especie de... Tiene un nombre eso. De naufragio literario, no podíamos terminar de escribir el radioteatro. Y entonces lo que hice fue poner en el muro Aguas Fuertes un pedido de auxilio, exactamente. Como que me faltaban este tipo de expresiones que usan. Sí, estos, tipo nada, o sea. Claro, sí. Estos personajes como los que eran las protagonistas del radioteatro. Pedimos ayuda y bueno, hubo algunas respuestas, pero la que más nos ayudó fue la de Pablo de Mate, así que le agradecemos a Pablo que... Tipo nada, gracias Pablo. Gracias Pablo por tu aporte. También le agradecemos a Oscar Rayo, que también estuvo dejando ahí algunas respuestas a la consigna que planteábamos. Y había una más, pero se me perdió ahora, ahí les digo quién era. Había una chica... Hay que hacer los agradecimientos correspondientes. Que también nos tiró un par de puntas ahí para caer en el lenguaje correspondiente. ¿Tipo fui yo esa? Y las compañeras de Vani de la facultad, ¿no? Greta Zamora. Y Greta. Gracias, no, Greta. Greta Zamora también Nina, nos tiró. Y a mis compañeras de la facu. A mi compañera de la facu. Todo más que bien con ellos. Tenemos mensajitos de texto que llegaron al 1561-5403-59. El primero dice, no alcancé a escuchar bien. Hoy hay bandas en el Churqui. ¿Me pasan gente enferma o algo punk? Bueno, gente enferma acá hay. Gente enferma acá hay, ahora te la pasamos. No, mentira. No. Podemos pasar el teléfono, el mail, el Facebook. Mejor vamos a pasar algo punk. Así que sí, en un ratito nomás estamos cumpliendo con el pedido. Y sí, hay fiesta hoy en el Churqui. Fiestón, mejor dicho. Así es la convocatoria. Fiestón en el Churqui. No seas ñoqui y vení a divertirte. Supongo que es porque hoy es 29, ¿no? Pobre ñoqui. ¿Por qué por el ñoqui? Porque no puede ir a divertirse. Es muy rico el ñoqui. A mí me gustan los ñoquis de papa o ricota. Muy ricos. Si son rellenos, más todavía. Hoy, en el Churqui, no hay ñoqui, sino que hay fiesta. Desde las 9 de la noche, Yoli 2637, bono contribución de 5 pesos. Va a haber Clown, La Picada, And the Traffic Band, Meta Negra y Semifusa, Cumbia Legal y más sorpresas con fiesta asegurada. Bien, ahí tenemos la respuesta entonces al primer mensaje que llegó. Y el segundo dice... Qué hermoso escuchar a Silvio. Quisiera que pasen entera la canción Ando con hormigas. Besos a todo el equipo, Ceci. Beso grande a Ceci, entonces. Está ahí escuchando. Gracias a Ceci. Lo dejamos para el sábado que viene o dentro de 5 años, cuando volvamos a pasar Silvio Rodríguez. No van a pasar vez. 5 años, la invitamos un día de esto. Podría musicalizar la semana que viene en otra mañana con Silvio Rodríguez. Ahí está. Ese tema. Listo. Ahí te lo dejé. Listo. Pero un día pasó que la pelota. Uno de los días que Mariano no está en el estudio porque... A mí me gusta duerme. Silvio Rodríguez. No sé por qué pensás eso de mí. No. Son las 21:11. Te recordamos, 1561-540359 por los mensajes de texto. 0237, si estás fuera de Moreno, 4666559 es nuestra línea directa. Ahí al enfermo que pedía hace un rato esa chica, Cristian Vecchio, que está atendiendo los teléfonos y ya no tiene manos para atender teléfono. No, para después terminar dolorido, hay que hacer masajes. Sí. También tenemos Facebook, que es Agua Fuertes por FM Moreno. Me fui, chao. Vamos a cumplir con el pedido. Algo de punk bien clásico. Dios sale a la reina, los Sex Pistols. Fuertes. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Él se había enojado con la banda, pero venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Y ya se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Simple. Aguafuertes, un espacio para la música. Las 9:15 de este sábado, último sábado de septiembre que se nos está yendo. El de los ñoquis. El de los ñoquis, así es. Seguimos en Aguafuertes y ahora estamos en el estudio con la compañía de integrantes de la murga Salpicando Sueños y de la organización Carrito con Cultura Viajera, que nos van a contar un poquito de qué se trata su propuesta. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Malena y Yanina, ¿no? Sí, Male es de Enfermurga. Ah, ahí está. De Cortes Arena. Bien, cuéntenos un poquito cómo es esto de la murga. Para empezar a hablar, desde ¿cuál es su idea de la murga y su participación desde la murga? Bien, yo soy Yani de Salpicando y soy bombista. Intento, va. Toco ahí un poco, me defiendo. Y por lo menos en mi caso, principalmente la murga para mí es integración. Ajá. Principalmente con los chiquitos y los adolescentes. Y después, bueno, también un poco laburar con las familias para que se acerquen, para que se una un poco más el barrio. Me parece que la murga es una buena excusa, digamos, para juntarnos, ¿no? Y empezar a ver un poco la problemática del barrio, de los chicos sobre todo, que es lo que a mí más por ahí me moviliza. En el barrio donde estamos nosotros, que es Río Alegre Merlo, por ahí faltan un montón de cuestiones como lugares recreativos para los pibes y ese tipo de cosas, en donde creo que la murga por ahí nos juntamos a jugar, aparte de tocar y de bailar, digamos, hacemos otras cosas y bueno, eso. Y sí, básicamente que el espacio de la murga tiene esas tareas de integración y participación vecinal y que el hecho de juntarnos fomenta estas actividades para desarrollarlas un poco más en profundidad, ¿no? Como que el carrito es parte de eso también, de cultura itinerante. Carrito con Cultura Viajera es una agrupación que nuclea varias murgas. Exactamente, sí. Nosotros nos venimos juntando y es la idea surgió en base a fomentar un poco más en profundidad el trabajo que se hacen con las murgas desde los barrios. Como que veíamos que por ahí uno necesitaba una mano con baile o con la percusión o maquillaje, que había murgas y como el hecho de no competir, digamos, en el carnaval, la idea era justamente esto, que se vayan desarrollando otras actividades a lo largo del año, que se entiendan de parte de los vecinos, que no sea nada más que las murgas trabajan en febrero, no, sino claro, que nos movilizamos en invierno y hacemos otras cosas y un poco más. Vos mencionabas las problemáticas del barrio y en Cortes Arena, ¿cuáles son los problemas que ustedes encuentran? ¿Cuáles los problemas? En realidad, el panorama que se encuentran al trabajar con los chicos, con los adolescentes. Bueno, nosotros tenemos una propuesta. En realidad somos un grupo de vecinos, que cada vez somos menos, y nos vimos muy demasiado clientelismo con los adolescentes. El clientelismo político compró varias pautas, digamos, de trabajar en el barrio, y la idea más que nada es que nosotros, siendo una murga independiente, nos podamos mover desde otras propuestas, desde, digamos, lógica, exactamente, ¿no? Sí. ¿Y con qué tipo de programas o de qué forma esto que mencionabas, ¿no?, que fueron captados por...? Nosotros estamos ahora trabajando en la Sociedad de Fomento en Cortes Arena, sí. Y la idea ahí es justamente poder armar una comisión o poder hacerlo desde otro punto de vista y bueno, que las agrupaciones vecinales que hay en este momento, la mayoría son de participación política y tienen otra ideología para trabajar con la gente, y bueno, después del temporal nuestro barrio se vio muy perjudicado en ese sentido, claro, por el tema del agua, la electricidad o un montón de servicios que se vieron afectados debido a este temporal. Y bueno, nosotros, al estar moviéndonos de una forma tratando de ser independiente, lo que fomentamos siempre el valor de la solidaridad y el compromiso hacia con la murga. Muchos nos preguntaban y nos decían, y bueno, pero si arreglás con esto o por ahí tenés una facilidad para tener un poco más de cosas, pero la idea es justamente no es eso, tener un poco más o el mejor traje o la idea, sino que el grupo se fortalezca y trabajar desde otro punto de vista. Por ahí a los pibes no les podemos dar lo mejor que se nos ocurra, pero la idea de sacarles una sonrisa una vez por semana, eso para mí ya es murga. Ahí mostrás una cara por ahí de la moneda, ¿no? Y digo, en relación con ustedes, la otra cara de la gente acercándose a la murga, ¿cómo sería? La gente se acerca, participa, la respuesta, además de esto que sabemos que, bueno, hay una cierta conveniencia a veces, arreglos entre personas. Hay otra cara, me imagino, de la gente participando. ¿Cómo es eso? Y bueno, es complicado porque el grupo en sí, el grupo creativo, digamos, siempre es como medio difícil de abarcar las tareas, pero en realidad tratamos de serlo más abierto. La convocatoria está abierta durante todo el año. Por ahí si paramos en julio, agosto, pero si volvemos a retomar las actividades, tratamos de que el grupo no se corte o por ahí juntarnos a tomar un mate. Aparte trabajamos mucho con el colegio número 23, ahora actual 35 de ahí del barrio, y la idea es justamente esto, que los chicos saben la convocatoria y los días. ¿Cómo es el caso de, perdón, Salpicando Sueños? Y nosotros, cuesta un poco por ahí sumar a los adultos. No somos muchos adultos laburando ahí en lo que es en sí todo el trabajo de murga por ahí. Si algún chico falta, ir a ver qué pasa. Somos pocos, entonces como que nos cuesta un poco sostener. Pero lo que sí están muy bien son las chicas, somos todas chicas, las bailarinas son todas chicas. Mira. Están muy entusiasmadas. Entonces por ahí ellas activan, digamos, en toda la parte de los trajes, digamos, por ejemplo, nosotros no tenemos que andar remándola. Y en cuanto a los papás, por ahí cuesta un poco que se arrimen y qué sé yo, por ahí te piden, bueno, mándame un mensaje, a qué hora vuelven, si salen, o si necesitan algo, pero es de la casa, digamos, el asunto, ¿no? Te mandan a decir con el pibe, claro, o la piba. Cuesta la participación de los adultos. Está costando mucho como eso, ¿no? De parte de los papás. Es como que miran de la ventana. ¿Y por qué crees que puede ser? Y mira, un poco que me parece que las la gente está como desanimada en cuanto a la política, pero no de ahora, desde hace bastante tiempo atrás. Y creo que, bueno, desde la dictadura en adelante hicieron tan bien el trabajo con el tema de la dictadura que la gente cada vez participa menos, digamos, o por ahí en los barrios, ¿no? Porque por ahí en las zonas más céntricas yo veo que hay como más movimiento cultural, más agite, más, por ejemplo, acá en Moreno, en lo céntrico, pero en los barrios, digamos, como que la gente está más aplacada. Por ahí el tema del clientelismo, lo que hablaba Male, me parece que de años tiene mucho que ver. Entonces, hay como una costumbre, ¿no? Formas de manejarse, si me das voy, si no me das no voy, pero desde hace rato, ¿no? No estoy hablando de ahora, y no digo que ahora no pase tampoco, ¿no? La idea de buscar un referente político que te dicen igual el tema del puntero en el barrio, digamos, como que hay personas que tienen el manejo del barrio, entonces si cobras la cooperativa o si cobras el plan podés hacer, no haces, vas, venís, o le tenés que preguntar a la mina esa o al chabón ese, o viste, es complicado, la gente tiene miedo por ahí de perder su plan o lo que sea, ¿no? Entonces cuesta. ¿Y cómo es para ustedes en cada una de las experiencias y también en esta experiencia colectiva que están emprendiendo con Carrito, construir desde otra lógica, ¿no? Para sus adentros, digo, para sus grupos, ¿les trae inconvenientes? ¿Es más difícil? Trabajo de hormiga. Esto de que no haya un líder, un referente, ¿no? Es básicamente trabajo de hormiga. Lo que nosotros nos planteamos en el grupo y el Carrito es justamente eso, el hecho de que todos tengamos en común las murgas que venimos laburando, una misma ideología, si se quiere decir, o un mismo planteo de compromiso, solidaridad, o buscar otras pautas como para moverse y poder fomentarlo un poco más. Así que para nosotros, hablo de Salpicando en particular, el cambio fue grosso. El tema del Carrito fue como encontrarnos con otros que por ahí, como dice Male, ¿no? Estábamos todos con algunas problemáticas en común y encontré el apoyo del compañero, ¿no? El agite de decir, vamos, loco, seguimos, viste que a veces uno se cansa o son muchas cosas que se te suman y decís, bueno, me cansé, yo no puedo con esto, no tengo guita o lo que sea. Y por ahí, no sé, me llama acá la negra a mi casa, che, ¿en qué andás? No, mirá esto, Male, bueno, nos encontramos Moreno, hacemos así, cuando nos vemos en la reunión lo arreglamos, entonces... Es esto de, primero, lo interesante de todo es que nos estamos conociendo entre murgas. Más, porque por ahí se conocían uno y dos que por teléfono, che, venís a mi corso, sí, voy, listo, y ese era el vínculo. Ahora no, ahora es tomamos mate, cómo anda el barrio, o tenés a quién llamar. Somos 10 murgas nosotros. Tengo a 10 compañeros seguro para llamar si pasa algo, o si tenemos un drama en algo. Y mis compañeros también tienen 10 también para llamar, entonces... vamos fortaleciendo los vínculos entre los murgueros, no nos vemos solo la cara en el corso del compañero y nada más, y vamos haciendo un trabajo colectivo, digamos. Nosotros el Carrito es itinerante, vamos a un barrio al otro. Por el tema de la cuestión de las lluvias no pudimos, pero mañana se hace uno en el barrio de Quinta Estrella, Mariano Acosta. Estamos muy emocionados, muy... porque bueno, se venía suspendiendo por el tema del agua y bueno, a full ahí vamos a estar todos, arranca a la 1 y terminará a las 5 de la tarde. Se hace una jornada de juegos, una obra de títeres, tratamos de reivindicar un poco juegos como Tatetí, Grande, ¿no? Los chicos a la ficha juegan, qué sé yo. Ahora estábamos hablando del tema de saltar a la soga, la bolita, digamos, tratamos de que tumbalatas... ¿qué más, Male? No me acuerdo. No, títeres. Bueno, se pintan, el maquillaje. Maquillaje, para que sea. Sí. Justamente en el barrio de la Quinta Estrella surgió, ellos son una murga joven, digamos, es un tiempo que están. Y ellos también fueron uno de los impulsores entre que el Carrito se fomente, digamos, porque por ahí ellos no tenían mucho conocimiento de baile y algunos compañeros iban y les daban una mano de percusión, de toques de percu, que son por ahí las más difíciles, y se les dio una mano de eso, y yo creo que ellos, bueno, están tratando de buscar eso también como murga, ¿no? Como para tener un show original, y eso está. Bueno, les agradecemos mucho por haberse acercado, por estos minutos de charla, y también, bueno, para finalizar les queríamos preguntar si están planeando la semana que viene viajar a Suardi, si van a ir todos, van algunos, ¿cómo se organizan para eso? Bueno, justamente ahora... en este momento está en la Casa de los Nadies ocurriendo una varieté murguera. La idea es justamente recaudar fondos para el viaje de Suardi, de las murgas que estamos en el Carrito, que se organizó hace un tiempo. Y bueno, sí, varios compañeros vamos a estar presentes en esa movida. Así que sí, para algunos es el primer año, para otros hace varios años que están, pero sí. Bueno, la varieté ya empezó, está por empezar. Sí, empezó a las 7 de la tarde. Ah, empezó tempranito. Sí, tempranito. Bien. Y es hasta las 12 y media. Sí, bueno, hay tiempo todavía de acercarse. Acá en Piovano y Victorica, media cuadra, se pueden acercar a la varieté murguera para dar una mano a la gente de Las Muras que quiere viajar a Suardi, como todos los años, ya hace varios años que se viene haciendo este encuentro. Muchas gracias, Malena y Janina, por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que súper agradecidos del carrito. Encantados. Muchas gracias nuevamente. Necesito la unión para sanar. Dentro de mí apago el ruido mental, donde ya no queda color, solo el fuego devorador, ese que engendra el ser, la materia que ha de hablar. Se transforma, solo queda el rayo que te cura. Llega la revelación, quemarse dentro del sol, el único Dios que se ve, el cual me conectará si me encuentro el ser. Hay un mundo que se muestra juntando tu experiencia, esa es la gran decisión, sincerarse, quemarse con el sol. Uy, que socavón va entrando al corazón. Va entrando al corazón, si no te tengo hoy, mi mundo no es completo. Ni se te ocurra tocar el dial. Ya volvemos con más Aguas Fuertes. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Lo que escuchábamos antes de la tanda era Ácido Canario, una banda que les recomiendo, sobre todo el último disco que se llama Inmundo. De ese disco, particularmente, escuchábamos el tema Rayo, Fuego, Sol. ¿Te gustó, Vani, el tema de Ácido? Me gustó. ¿Sí? Me gustó. Medio así, raro. Y pero flashero. Es un rock así, es medio alternativo, canario. Muy sí. Alternativo, muy lindo. Estamos ya casi en los últimos minutos del programa. Vamos a tener una comunicación telefónica porque en Las Catonas, la gente del Centro Cultural está organizando para esta noche, para dentro de un ratito nomás, un evento solidario, una fiesta solidaria, porque hay gente que necesita una mano. Por eso estamos en comunicación telefónica con Fecu. Él es integrante del Centro Cultural Catonas. ¿Cómo estás, Fecu? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Me escucho muy bajito. Sí. Ahí te vamos a ahora sí, hacer ahora escuchar sí. Más fuerte. Ahí está. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá andamos. Bueno, este evento de hoy surge porque el 3 de septiembre una familia... un matrimonio con 3 chicos perdieron todo lo que tenían en un incendio. Sí, así es. En sí, bueno, en la familia de Juan, un vecino de acá, de Catonas, bueno, ese día, por un desperfecto eléctrico, se le incendió la casa, bueno, y por intermedio de otro vecino, Ariel, de acá del barrio, que bueno, conoce el centro cultural, todo, se acercó y él es músico también, entonces se acercó para ver de hacer algo donde se pueda juntar cosas para ayudar a su vecino. Claro. Y bueno, como él es músico, salió esto de invitar otras bandas que él tiene de amigos para armar una fecha y que se junte ropa, alimentos o lo que sirva para la casa de Juan. Y bueno, y también lo que se recaude en el buffet va a ser donado. Bien. Contanos entonces que esto va a ser hoy, esta misma noche, y qué se puede llevar para colaborar. Sí, esto va a ser hoy a las 10 de la noche, digamos, ya estaría en un ratito empezando, así que corto con ustedes y me voy para allá. Empezaría más o menos igual, viste, siempre que a las 10, termina empezando a las 11, van sí. A estar tocando La Vieja Nocturna, Presto Picasso y Ríos y Raíces, son las 3 bandas que van a estar tocando. Después va a estar tocando este chico Ariel, que es solista, va a ser temas de él y algunos covers, con otros invitados más que de amigos de él que va a traer. Bueno, después se puede ayudar con, si quieren traer alimentos no perecederos, o ropa. La ropa, lo que se está juntando mucha y muchas cosas que capaz que no le sirve a esta familia digamos, por la clase de prenda que es o lo que fuera, se va a armar una feria con esas prendas que sobren y, digamos, feria, digamos, que si quiere llevar algo, digamos, esa donación a lo que uno quiera aportar. Entonces, con ese chanchito que se junte, se le va a dar también a la familia para que compre los materiales necesarios que necesite para volver a reconstruir su casa, que prácticamente la perdieron toda. Claro. Y bueno, después se acepta lo que sea, desde chapa, algunos muebles, colchones, lo que fuera, porque bueno, como ya dije, no tienen prácticamente casi nada ahora. Y bueno, lo que se junte después, bueno, va a haber una barra, y todo lo que se junte en esa barra será donado a esta familia. ¿Actualmente sabés la familia cómo está, dónde están viviendo, si alguien les está dando una mano momentáneamente? Yo lo que sé es que ellos están ahí en lo que sería su casa, pero sí, es muy precario todo. Armaron, digamos, una pequeña casilla con algunas chapas que le dieron, pero prácticamente es como que no tienen nada. Gracias que, digamos, tienen para resguardarse a la noche, pero no, bueno, en Juan ahora está Mil levantando su casa de vuelta. Claro. Bueno, Facu, te agradecemos mucho por estos minutos de charla y recordamos entonces la convocatoria para hoy a las 10 de la noche en el Centro Cultural Las Catonas. Así es, a las 10 de la noche, capaz que arranca un poquito más tarde la música, pero nosotros ya estamos ahí. Dura hasta lo que dure, a veces toda la noche, va a haber buena música, buen ambiente, todo lo que se quieran acercar. Bueno, el Centro Cultural queda en Catonas, en lo que es el ex Centro Comercial La Calleja del Sol, que al que no conoce, se acerca a Catonas, le pregunta, le van a decir cómo llegar, porque es facilísimo, y bueno, los esperamos ahí y que ayuden, que nos, digamos, ayudar a esta familia, sería un... con lo que sea. Fecu, ¿cómo estás? Sí. Marina te saluda. ¿Qué tal? El Centro Cultural. Sí. ¿La iniciativa surge desde ahí? No, surge desde este vecino, Ariel. Ajá. Digamos, él, cuando ni pasa esto, los días que tuvo el incidente Juan, él me manda un mensaje a mí, también le manda un mensaje a otro compañero, en que este Ariel ya había participado en... con su banda y todo en el Centro Cultural, nos manda mensaje y después de mandarnos mensaje se acerca al centro personalmente con Juan y bueno, ahí nos explica bien todo, como qué es lo que le pasó, todo eso, y bueno, y de ahí... El surgió, centro apoya, digamos. Surgió la movida que, bueno, la armamos, claro. Capaz que en 3 días, se acercó la semana hace como 10 días, pero yendo y viniendo de acá para allá, esta semana... terminamos el martes y dijimos, bueno, tenemos esto, esto y esto, lo hacemos ya, porque no podemos esperar más. Claro, claro. Y bueno, claro. Va a haber parrilla también, que otros vecinos donaron algunos para hacer choripán y cosas así. Buffet, muy bien. Gracias. Bueno, Fecu, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo y nos vemos. Es importante, ¿no?, remarcar también... El papel que tienen fundamentalmente los espacios culturales cuando suceden estas cosas, desgraciadamente, que lamentablemente pasan, una familia que se queda sin nada, que pierde todo en un incendio, y bueno, acá está la gente de la cultura, la gente de la música, de la noche, que tantas veces es tildada de, no, estos son hippies, son vagos, no hacen nada, bueno, dando una mano, ¿no? Prestando el espacio, el lugar, las ganas, el trabajo y con alegría, además, para poder ayudar a quienes lo necesitan. Este es el rol también que tienen los espacios, los centros culturales. También se hacen fiestas por ahí cuando alguien necesita unos pesos para algún tratamiento médico o algo por el estilo. También se suele hacer una fiesta y también todos los que colaboramos de buena voluntad, de buena gana, con alegría. Tratamos también de divertirnos en estas fiestas porque creemos tal vez que no hace falta estar triste, ¿no? Porque, bueno, pasó algo malo, bueno, pero acá está la juventud. La cara buena de lo malo, digamos. La juventud, esa que tanto le gusta hablar a los medios, que tanto le gusta a los políticos decir si tienen que votar o no, mostrando cómo se hacen las cosas.

Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá alcanzar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. 21 y 50, estamos ya empezando a despedirnos, como esta música lo marca. Ajá. El señor Víctor Castro se fue por un batitubo, no sé para dónde, desapareció. Batitubo. Sí. Y bueno, el señor. Le mandamos. En la batimoto, sí. Le mandamos un saludo también al señor Darío Tardo, que hoy no pudo estar presente. Un beso grande. Y somos nosotros. Y estamos acá, ¿no? Y allá hay dos más. Allá hay dos más, dos de un lado, dos del otro. Podemos hacer un truco a través del vidrio. Yo voy con Cristian, no sé jugar, Si jugamos. Porque a yo, este Mati, no, perdemos, no sé jugar. No le tengo, no sabe jugar. No, yo una vez gané, ¿cómo? Pero no sabía jugar. ¿Cómo un argentino no sabe jugar al truco? ¿Vos tampoco sabés jugar al truco? ¿Vos sabés jugar al truco? Y con ustedes dos, chicos. Menos mal. Hablando de argentinos, ¿qué estás hablando mirando? Hablando de argentinos, sí, estaba mirando el resultado del partido de rugby. Que los Pumas le iban a ganar a los All Blacks, escuché toda la semana. Y no se dio. Lo tengo que contar a los fanáticos de este deporte que no se dio. No se dio. Paliza. Los Pumas hicieron 15 puntos y los All Blacks hicieron 54. Esto suena a paliza. No sé si están así, porque viste, con los marcadores de rugby son medio raros. Patean y son 3 puntos, y la apoyan son 7. Yo no entiendo nada. Pero bueno. Más de 50 goleadas, sí, obvio. Pero además hay mucha diferencia. Sí, no, o sea, por más como el marcador sea como sea, digo, la diferencia es muy grande. Creo que en el Mundial, que perdieron con los All Blacks también en las semifinales, fue. No perdieron por tanto. El año pasado, no, el anterior, creo que fue el Mundial de Rugby. El año pasado. ¿El año pasado? Sí, el año pasado, el año de los Mundiales. No. Estoy re perdida en el tiempo. Estamos en el 2012, Vani. ¿En serio? ¿En el fin del mundo? Chicos. En diciembre termina el mundo. No, me queda re poco tiempo. Sí, y los argentinos se abrazaron. Mientras los All Blacks bailaban el haka, que es esa cosa que se hizo famosa por una publicidad de una tarjeta de crédito, nada más que eso. Yo vi maoríes, son los maoríes, ¿no? Claro. Bailarlo en vivo y en directo. Me impresionó. ¿A dónde? En un hostel de Mendoza. ¿A Maurilandia? No. Me impresionó. Se enojan, parece. Yo dije, acá nos matan a todos. Por eso se abrazaron los argentinos. Bueno, la gente en el estadio se abrazó. Con las camisetas argentinas. No sirvió de mucho porque... ¡Ay, Mariano! Bueno, 54-15, a la prueba me remito. ¿Cómo que no sirvió? Se unió la nación en ese momento. Pero esto no es... Fuimos uno, la nación, Clarín, Página 12, todos se unieron. Pero esto es un partido de rugby, no hay nada de la nacionalidad en juego. Tampoco cuando juega Argentina. Eso dicen. Che, y en el fútbol les tenemos que contar a los hinchas de San Lorenzo, como el señor Sergio Campos, que están siendo goleados también por Racing en este momento, 3-0 a 29 minutos del segundo tiempo. Che, ni una buena. Bueno, igual yo no soy de San Lorenzo, así que ponele que la de Racing no me afecta. No, pero bueno, vamos a ir repasando un poco lo que tuvimos en el programa, ¿te parece, Vani? Me parece. Estuvimos con Contracultura para abrir el programa con noticias que no se escuchan en los medios masivos. Teníamos algo del veto a una ley que sacó el PRO, Macri mismo la quería vetar, sobre el aborto. Víctor Castro había hablado sobre la instalación de vegetación minera en una reserva natural. Y después compartimos distintos casos de asesinatos que se hubieron dando en los últimos años por defender las tierras. Tuvimos entrevista con el agente del Centro Cultural Raimundo Gleiser de Quilmes, que están teniendo, vienen luchando hace un tiempo porque los quieren sacar de su lugar para instalar, para hacer una escuela. Ellos son los dueños legítimos del lugar y, bueno, nos contaban justamente esta lucha, ¿no?, que tienen por explicar que los medios crearon esta especie de politización, si se quiere. Es como que es la escuela o el centro, y no. Sí, tienen que ser los dos. Es un poco lo que pasa también en todos lados, lamentablemente. Cuando pasa algo. Últimamente la sociedad está tan peleaguda, o no sé cómo querés decirle, polarizada. Yo no creo que esté polarizada, yo creo que está intencionadamente dividida, justamente por estos discursos que construyen los medios de comunicación masivos, de decir, bueno, te planteo un tema, tenés dos opciones, o estás a favor o estás en contra, no hay más opciones que esa. Bueno, eso es una gran mentira en la que justamente los medios masivos nos quieren hacer creer y nos presentan como que hay solo dos opciones. Sabés que, bueno, fue una semana movida en cuanto a eso, si se quiere, con los discursos de la presidenta y las tomas y todo lo que pasó en la semana. Y hablando con gente, te das cuenta que la reacción posible es esa, lo que decimos recién. Claro. ¿Qué decís? ¿Estás criticando? Bueno, entonces sos opositora. No hay grises. No. No hay posibilidad de crítica y de plantarte en un lugar aparte, en un tercer lugar. Es blanco o negro. Hay matices y está bueno buscarlos, está bueno empezar a pensarlos porque, si no somos meros reproductores de discursos que ni siquiera son nuestros, son ajenos. Además de esta cuestión que te contábamos del Centro Cultural Raimundo Gleiser, que están inmersos también en esta realidad de desde dónde se construyen los discursos y las realidades, tuvimos una entrevista telefónica con la gente de Terra Firme que está presentando una obra hoy mismo. Bueno, ya debe estar en escena los actores, los cinco actores haciendo de mujeres. Las Garibaldi se llama la obra, que bueno, estaría bueno ir a verla próximamente. Pasó en clave de anécdota de la mano de Víctor, recordando y escuchando un poquito a Silvio Rodríguez. Después de 6 años de Aguafuerte sonó Silvio Rodríguez, una propuesta que había traído Facundo Amestoy hace 4 o 5 años a este programa. Sonó. Tuvimos un radioteatro con el tema de los Rolling Stones, Simpatía por el Demonio. ¿Cómo salió? Sí, salió bien. Divertí. Me parece que estuvo divertido. Nosotros nos divertimos, no sé del otro lado. Esperamos que les haya gustado a los y las oyentes. Y después tuvimos la visita de la gente de Carrito con Cultura Viajera, esta agrupación itinerante de murgas que se van reuniendo por distintos lugares de la zona oeste, de la zona en la que estamos. Son 10 murgas las que integran la organización y están juntándose para empezar a trabajar un poco más coordinadamente. Una buena propuesta. Así es, así pasó Aguafuertes de este día. ¿Qué tenés ahí, Marian? Acá tengo una revista Sudestada. Mira, yo la leí esa. Porque te la vendí. Así es. Estamos vendiendo la revista Sudestada acá en FM Moreno y en este caso es una revista Sudestada especial que sale 30 pesos. Que tiene notas muy interesantes del rock nacional, Luca Prodan, Redondo, Spinetta, Alejandro Sokol, rock y dictadura. Y del otro lado, en la otra tapa, porque es como que tuviera dos tapas, claro, tenemos Alma de Jazz, Miles Davis, Chet Baker, Oscar Aleman, Charlie Parker, Louis Armstrong, jazz y literatura, y bueno, muchos grandes jazzistas más en esta revista. Si querés acercarte a leerla, si querés comprar una, está a 30 pesos, nos puedes mandar un mensaje por el Facebook o de alguna forma te podés, coordinamos bien y te haces de una revista. Muy bien. Bueno, me parece que es hora ya, ¿eh? Nos vamos. En la operación técnica estuvo el señor Matías Salomoni. En la producción y coordinación de aire el señor Cristian Vecchio. De este lado, ausente con aviso, Darío Atardo. Ausente con aviso también, pero con medio presentismo más que ausente, media, ¿no? Falta. Media falta, Víctor Castro. Vanina Vargas. Y Mariano Zurita. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 7 de la tarde. Nos vamos bailando. Como veníamos con Capanga bailando, nos vamos bailando, pero con los auténticos decadentes. A esta altura ya me da igual.